En sí, nosotros pertenecemos a la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, de la Unidad de Fiscalización. Lo que se está realizando es un operativo de control de publicidad no autorizada que está ubicado en aceras y en sitio público, para lo cual los contribuyentes nunca se les da la autorización correspondiente. Por consiguiente, estamos realizando este operativo lamentablemente de realizar este retiro. Ahora, la única manera de que el contribuyente puede recuperar lo que es su publicidad, esa persona hace la Dirección de Recaudaciones, a la Unidad de Fiscalización. Nosotros le vamos a extender una liquidación que corresponde a una multa. Paga la multa, se va a poder apersonar a la Intendencia y hacer el recojo correspondiente. En este caso son letreros clandestinos, que está fijado por la Ordenanza Municipal, la 134 de la gestión 2015. Asimismo, la Ley 186 también dice retiro de publicidad no autorizada. Se ha planificado que esto va a ser periódico. Anteriormente igual se hacía operativos, pero también primeramente se ha hecho notificaciones para que vengan también a personarse, a declarar por la vía voluntaria. Muchos no lo hacen y lamentablemente hay que hacer un inicio de proceso de fiscalización en algunos casos, pero en este tipo de letreros que no son autorizadas corresponde el retiro correspondiente. La intención de nosotros es de que el contribuyente tenga lo que es una conciencia tributaria, empiece a tener una cultura tributaria y también sobre todo de que no exista lo que es la contaminación visual. Lamentablemente nuestra ciudad, nuestra urba alteña, está lleno de pura publicidad y no es muy bien visto por todos.